Trump se está desnudando a sí mismo al querer desnudar a China. Claro. Y esto me parece que es lo más interesante, y me gustaría saber qué medidas va a tomar el resto del mundo respecto a este tipo de cosas. Porque uno dice, bueno, cuando uno decide en Argentina, che, guarda con Facebook que están tomando datos, guarda porque los Uber, las empresas como Uber, terminan sabiendo más sobre el tráfico en la Argentina que el Ministerio de Transporte, guarda con... Sí, quizás es inevitable, digamos, es inevitable que se usen esas tecnologías. El tema es cómo vamos armando lo propio, ¿no? Digamos, cómo vamos construyendo y debatiendo esta soberanía tecnológica. Sabés que el otro día escribí a Jorge Castro, que yo lo sigo en Clarín, porque bueno, habla mucho de China, y él decía, mirá, esto de los chanchos a China, ¿no?, que tanto hemos debatido en este espacio, a Estados Unidos no le jode, porque en realidad lo que se está discutiendo es el 5G. La inteligencia artificial, sí. Esa es la disputa. Después, en realidad, sí. Producir chancho para China no hay problema, digamos. No es conflicto geopolítico. El conflicto geopolítico es la inteligencia artificial y lo que charlábamos el miércoles pasado, que ni China ni Estados Unidos quieren regular esto de los datos porque están absorbiendo como aspiradoras datos de todo el mundo para construir la dominación que viene, ¿no? Exactamente, y el 5G es un instrumento clave porque es una gigantesca, bestial aspiradora de datos. ¿Sí? Cuando está el 5G vamos a poder conectar hasta el lavarropas, claro, el tender, sí, o la cafetera y los autos. Y ahí ya no va a haber prácticamente ningún resquicio en el cual nosotros estemos sin producir datos de todo tipo de variedad. Porque ahora hay como muchos datos circulando, el celular es una gigantesca aspiradora, pero no hay variedad de datos. ¿Qué sé yo? El día que tu cepillo de dientes esté conectado a internet, van a saber cuántas veces por semana te lavas los dientes y qué probabilidades hay de que tengas caries, y esa información va a ser valiosa para un sistema publicitario referente a la odontología. Por darte solamente un ejemplo de lo más ingenuo, ¿no? Pero poco a poco vamos cediendo control, vamos desnudándonos, vamos abriendo nuestros hábitos, y de esa manera es mucho más fácil modificarlos y manipularnos. Hay que sacar a la gente de la jaula del confort, Magnani. Exactamente, la jaula del confort. Porque es muy confortable, es muy irresistible. Claro. Y dice, bueno, pero funciona, no jodas. Si es mucho más práctico, claro, yo veo qué es lo que están haciendo mis amigos. No me vas a decir que la amistad... Uy, no es buena, de nuevo el taladro Magnani. De nuevo el taladro Magnani con lo mismo. Exactamente. No, bueno. Es una discusión muy interesante que sí, me parece sí, que hay que dar. Hay que dar. Estamos muy lejos, se ha avanzado. Tristemente, en parte, no tanto por la militancia de base, sino porque los Estados Unidos mismos se están preocupando, ¿sí? Se están preocupando por los chinos, se están preocupando por sus propias corporaciones, y la ficha salta, yo creo, sobre todo a partir de que Trump, un outsider del establishment, entra por abajo con un muy buen uso de las redes sociales, no solamente por las redes sociales, obviamente, claro, pero con muy buen uso de la inteligencia artificial y de los datos, se les cuela por ahí. Y me interesa mucho la discusión que tenían antes sobre si era Trump o era Hillary. Bien, ¿eh? Bien, hay tela picando. Para cortar. Hay tela para cortar, porque de alguna manera Trump es el cuanto peor mejor, ¿no? Es que de golpe al sapo que está en la olla le sube la temperatura y se da cuenta. Bien, bien. Y no, lo otro era hervirse de a poco, ¿no? Te la prometo para mañana. Abrazo gigante, Magnani. Gran abrazo, Lucas. Nos estamos viendo. Excelente. Esteban Magnani, periodismo crítico tecnológico aquí en Punto de Partida. Viva la reconquista de Buenos Aires, Manu Rivas, todo suyo. Viva, compañero. La verdad que un programón, muy contento de participar acá en Punto de Partida. Y del otro lado nos quedamos con muchos saludos para mandar a Pablo Gerardo Delano, que hizo muy buenos comentarios, Mercedes Velázquez también, bueno, tanta gente que se comunica al 1150-1235-89. Nosotros por nuestra parte nos estamos despidiendo, Lucas, será hasta mañana. Nos vamos con el bolero 20 años de María Teresa Vera, la cubana, en este caso interpretado por Fernando Albuerne. De esta manera, sí. Mañana retomamos los mensajes que decías. Y quiero dedicar este bolerito al querido Claudio Orellano. Bien, que sé que le gusta mucho los boleros, así que quédense con la opción compañera, con Maldonado, con Vitar, con Fernández Elem y toda la programación de La Gráfica. Gracias, Manu. Gracias a vos, hermano. Tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Economía. El gobierno avanza con un subsidio para empresas que tomen empleados desde septiembre. La idea es estimular la creación de empleo y para eso el gabinete económico buscará redireccionar créditos que se estaban dando a baja tasa y se convertirán en subsidios estatales. Asimismo, el gabinete definirá la marcha del ATP4, el plan de ayuda estatal para proteger el empleo. Informan 84 nuevos fallecimientos por coronavirus en la Argentina. De esta manera, suman 5.088 los muertos desde que comenzó la pandemia en el país. Con el detalle del reporte matutino, esto decía hace momentos el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. 7.043 casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer. 260.911 los casos confirmados acumulados en nuestro país, 13 de los cuales están en nuestras Islas Malvinas. 5.088 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina y actualmente son 1.585 los casos confirmados que están internados en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva a nivel nacional es del 58,2%. Los recuperados, el buen dato, ya son 187.283. 5.894 son altas de la jornada de ayer. Internacional. El Reino Unido entró oficialmente en recesión. Esta contracción en el segundo trimestre es la más importante que se haya registrado en ese país desde 1955, resultando la economía más golpeada entre las grandes, excepto España. La caída récord del 20,4% en el segundo trimestre de este año acumuló 2 trimestres consecutivos de descenso debido al cierre de tiendas, hoteles, restaurantes, escuelas y talleres de reparación de automóviles. En marzo y julio se perdieron un total de 730.000 puestos de trabajo en el Reino Unido debido a la pandemia. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. A Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Es de una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Es 12 minutos, 11 grados 9. Ahora sí, discúlpeme, estaba acomodando mis petates para llegar al estudio. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día, ¿bien vos? Bien, linda semana hemos tenido en lo temporal. Venimos zafando de la lluvia. Tenemos un cielo despejado, tenemos temperaturas bajas pero no heladas, como hemos tenido hace algunas semanas, así que una linda jornada la de hoy, la de este día miércoles. Está Marcos Maldonado en la producción, en la operación técnica. Lo vemos a Lucas Molinari allí detrás. Está saliendo ya el Manu Rivas. Aquí conmigo Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Y Claudio Orellano, como todas las mañanas, por supuesto. Claudio, buen día. Buen día. Jornada con el cielo parcialmente nublado, pero que después va a estar soleado porque ya el sol ha asomado. Hoy sin los vidrios empañados. Una jornada fresca también, con una mínima de 4 cuando desperté, pero va a ser de 2 grados. Esta mañana en Córdoba, no quiero pensar la montaña, probablemente temperaturas bajo cero. Yo hablo de 3 o 4 grados bajo cero. Pero en este momento 7 grados 8 en la capital cordobesa. Sigue habiendo poca humedad como ayer. Ayer en un momento tuvimos 19% de humedad hacia la tarde. Ahora 35%. No hay viento en superficie. Por suerte, no hay viento en superficie. Y visibilidad óptima, 10.000 metros. Hoy quiero saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de la televisión. Hoy se celebra el 12. Bueno, yo también soy un trabajador de la televisión, chicos, por la duda se los digo. El reconocimiento, feliz día. Va ese saludo. En reconocimiento y respeto a las numerosas personas que trabajan en este medio para hacer llegar cada día a todo el mundo las noticias y acontecimientos más importantes. Voy a decir algo. Primero, gracias a Lucas, que me dedicó el bolero final de Punto de Partida. Siempre son tan amorosos conmigo. Pero la verdad que, viste, estando acá no podemos hacer el pase y a veces Lucas toca algunos temas, no urticantes, pero que él evaluó mucho el laburo de los noticieros de la TV. Ustedes saben que yo estoy clavado casi en un canal, me cuesta ir a otro canal,